muchachita querendona que me diste tú, para yo quererte tanto, oye corazón. Muchachita querendona que me diste tú, para yo quererte tanto, oye corazón. ¿Será que me has embrujado o es una virtud para yo sentir por ti, mujer, tanta pasión? ¿Será que me has embrujado o es una virtud para yo sentir por ti, mujer, tanta pasión? Porque eres así, dime querendona, querendona, di. ¡Ay! ¡Sabrosura! Se te ve muy bien, por siempre te seguiré llamando querendona. Tienes tanta sabrosura y se te ve muy bien, por siempre te seguiré llamando querendona. Ay, dime morenita, morenita, di, dime querendona porque eres así. Ay, dime morenita, morenita, di, dime querendona porque eres así. Morenita, di, morenita, di, dime querendona porque eres así.